¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo en la box para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadé, a quien le damos la bienvenida. Y a todos ustedes para que bajen la aplicación de la radio y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Y en esta tarde fresca, esta tarde otoñal, con un poco de viento y algún poquito de sol todavía, vamos a dar la bienvenida al resto del equipo. En este caso a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a todo el equipo, a Damián también. En esta tarde fresca en la provincia de Buenos Aires, con 16 grados 3. Sin lluvias. Sin lluvias, ¿por qué? Porque vino este frente frío que se va desplazando por toda la zona central del país y ya se va para la zona norte y es más, va a llegar a la zona que está afectada por las lluvias, el sur de Brasil. Así que es una buena noticia para esa gente que está pasándola tan mal. Terrible lo que con pasó. Inundaciones nunca antes vistas con ese caudal que es de la parte agua. Sur de Brasil, ¿no? Exactamente. Siempre se dan inundaciones muy, muy copiosas, por lluvias copiosas en Brasil, pero esta vez fue tremendo la cantidad de agua que cayó y se espera que caigan en el día de hoy 100 milímetros más, pero sería lo último porque este frente frío arrasaría con las nubes. Bueno, también le damos la bienvenida a TT, que ya está con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Toda abrigadita. Sí. Ah, bueno. Bueno, lo peor es que... ¿No? Ver, ah, no, no está. Ah, sí, está bien. Técnicos, a ver. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Bueno. Ahí. El viento es. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí, saludo. Siempre problemas con mi micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Y porque yo no invado otro, uso siempre el mismo, ¿viste? Entonces... Claro, cada uno tiene su sí, su sí, lugar. Yo lo dejo, no están, pero es como si estuviesen presentes. Entonces, uso el mío, que a veces me anda y a veces no. Pero claro. Bueno, son gajes del oficio. Y aclarando con las inundaciones, tenemos una parte del agua de Brasil que viene por Río Uruguay y lamentablemente entra Concordia entre ríos. La gente de Concordia está totalmente inundada nuevamente y con las próximas lluvias va a volver a pasar. Y bueno, como dijo Gastón, yo creo después, que el litoral viento, va a estar afectado. ¿Eh? El litoral va a estar afectado. El litoral va a estar afectado. Sí, obviamente que se ve afectado toda la parte de la Mesopotamia argentina porque es limítrofe con esa zona y también Uruguay, ¿no? Que está sufriendo... bastante anegamiento de sus ríos. Y las piedras que le cayeron a Uruguay también. No solo nosotros recibimos cubitos, ellos recibieron unos cascotazos. Sí, decían que esa cantidad de agua que recibió Brasil iba a venir para Argentina, pero cambió el viento y les cayó a ellos. Es que hicimos fuerza los argentinos. No sé, no se preveía que cayera tanto en Brasil. No, muchas cosas no se prevén y están ocurriendo con el cambio climático, es impresionante. Ahora, afecta bueno, a todo el mundo, ¿no? Sí, este viento que está fuerte, hay mucho viento, lo que va a conseguir es que mañana prepárense porque vamos a estar... Va a haber heladas. Sí. Vamos a estar congeladitos. Y sí, está el sur totalmente cubierto de nieve. Sí, pero va a estar bueno. Se adelantó la temporada de invierno, los que tienen la suerte de estar allá en Bariloche. Sí, pero no sé hasta dónde, porque impresionante las cifras. Por ahí te vamos a preguntarle, tomarte un avión, ahí tenemos un corresponsal irte a los Alpes ahí que franceses. Está de vacaciones por ahí, Lucianito, a ver qué nos dice. Claro. Podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Hablar de precios y eso, porque a ver, ya como, igual él es medio así. Lo que yo escuché es tremendo. ¿Tiene cocodrilo? Tiene cocodrilo. Tiene un cocodrilo en el bolsillo. Bueno, no importa. Bueno, feliz cumpleaños. Fue el cumpleaños ayer. También. Ah, mandamos saludos. Bueno, sí, happy birthday to you. Bueno, no se vayan de ahí que tenemos mucha para compartir en esta tarde. Tenemos frecuencia retro, frecuencia fan. Si quieren enviar sus audios, pueden empezar ahora. 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter y en www.fmradiobox.com. Nos escuchan desde cualquier lugar del planeta.

2472-5738. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. WhatsApp 11 6400 7047. Continuamos en esta tarde fresquita, en esta tarde de miércoles, compartiendo nuestro clásico semanal a través de la Vox, www.fmradiovox.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Te recuerdo que tenemos Frecuencia Fans, que se viene con todo en la última hora a partir de las 7 de la tarde. Así que si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo ya al 11 6400 7047, 11 6400 7047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales, así que ahí esperamos que vos te enganches con nosotros a través del hashtag Frecuencia Fans. Y también que nos compartas, bueno, a quién querés votar para la última hora, ¿no? ¿A quién votás? Exactamente. Bueno, mañana se viene, creo que es el primer paro general, ¿no? Sí. Segundo. El segundo. Sí, porque bueno, este, pero el este primero es, de la CGT. Claro, este es un paro general, uh-huh, de que se adhieren todos los gremios, bueno, especialmente lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? Sí. Así que mañana no va a haber transporte público, así que bueno, va a ser difícil. ¿Hipermercados tampoco? No. ¿Hipermercados tampoco? Ah, mira, no sabía. No. Así que bueno, va a ser un paro. No sé cuál es el motivo, me preguntaba a mí cuál es el motivo del paro, claro. La verdad que desconozco. La ley bases, ellos quieren dar de baja la ley bases. Sí, no quieren nada. Bueno, la ley bases que ya tiene sanción de diputados, ahora falta que pase por el Senado, ¿no? Uh-huh. Así que. Exactamente. Veremos qué pasa. Mañana no va a haber clases, no va a haber mercados, no va a haber nada, pero bueno, hay muchos que tenemos que ir a trabajar como siempre, ¿no? Vamos como igual. Se pueda, porque las guardias están firmes. No, y hay muchos que no estamos de acuerdo con el paro. Hay muchos que no, yo no estoy de acuerdo con el paro. Yo creo que hay que ir a trabajar para sacar el país adelante. Claro, pero eso, por eso preguntaba cuál era el motivo del paro, porque no sé si Lo que pasa es que mucha inflación, gente que quiere ir a trabajar y no puede. Si el motivo es la inflación la venimos padeciendo hace muchísimo tiempo en la Argentina. Sí. Y durante el gobierno anterior no hubo ningún día de paro general, que yo sepa. No, y además que es la CGT actual fue condescendiente con el gobierno de Alberto Fernández y ellos no hicieron un paro, no hicieron nada después de haber destruido los salarios. Bueno, o sea, pero yo tengo entendido no que la CGT que actual no se le tocó un centavo, sigue cobrando las cajas, sigue todo normal, sí, como siempre. Sí, sí, porque los fondos solidarios... Los únicos, porque todos fueron, los demás se los quitaron. De los cambios de reforma laboral se quitó eso. Sí, así que bueno, yo no entiendo lo que es el 1% de fondos solidarios, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo va a estar el día mañana. Seguramente mucha gente... irá a trabajar de alguna manera, algunos, bueno, mañana vamos a ver, los Uber van a tener mucho trabajo, sí, los remis, ¿no? Sí, además la gente que por ahí tiene turno en el médico o tiene alguna consulta importante que hacer. No, pero no va a haber nada de eso, solo las guardias. No hay sí, turno. No, olvídate. La gente que quiere trabajar va a va a buscar la manera. Porque hay mucha gente que quiere, pero no puede, no tiene ni una bicicleta. Y depende, mucha gente va de provincia hasta la otra punta de Buenos Aires. Sí, hay mucha gente que, bueno, que mañana va a recurrir al teletrabajo. Y hay otros que los empresarios, las empresas o algo, los pasan a buscar. Pero son los menos. Otros les pagan para que se muevan como sea, para que lleguen a trabajar, dependiendo de la empresa. Bueno, lo prometieron, sí, el paro, ahí lo van a tener, pero bueno, esto no le mueve una aguja al gobierno, que siga adelante con sus planes y sus propuestas de cambio, ¿no?, a nivel económico, que hasta ahora, bueno, les está dando resultados, pero que no se ven en el corto plazo. Claro, no lo vemos nosotros. No lo vemos nosotros en el bolsillo. Exacto, no. Porque lo vemos las cuentas aumentaron mucho los servicios. Sí, sí. El agua se duplicó. Todo. El gas. Sí, 500%. Una locura. Los jubilados siguen cobrando nada. Miseria, así que bueno. Bueno, no sé, algunos. Creo que hay que poner la balanza todo, ¿no? De un lado. Pero y del otro. Siempre. El que laburó, venga el gobierno que venga, tiene que seguir laburando, no le queda otra, le guste o no le guste. Tenemos que seguir pagando los impuestazos. Exacto. Hoy fue escándalo en la mañana en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri. Estaba Canaletti, que es un periodista de policiales, de sí, policiales y demás, y se agarró con Beliboni de una manera... A las puteadas. Pero siempre lo invita, para mí que lo hacen. Estaría bueno poner el audio, ¿no?, después. Sí, después lo ponemos. Pero tremendo. También es lamentable lo que le pasó a la periodista Paula. Paula Barmini, bueno, que nos solidarizamos con, sí, ella, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque no hay que escrachar a nadie. No. Ni de un lado ni del otro. No, y además nada, que es una laburante y es una mina que anda en la calle. Y se, sí, mete en todos lados y muestra la realidad de tanto de un lado como del otro, ¿no? Así que bueno, el avispero está revolucionado. Ay, sí, sí, pasa de todo. ¿Qué no nos pasa? Todos los días tenemos una nueva. Vamos a escuchar un poco de música. Después vamos a hablar un poco de deporte porque se está jugando va a tener la Champions un nuevo finalista hoy, ¿no? Exacto. Está jugando Real Madrid y Bayern Múnich. Iba ganando 1-0 Bayern Múnich. Empató Real Madrid, pero le anularon el gol porque fue una falta en ataque previa, así que sigue la llave 3-2 en favor del Bayern Múnich. El ganador tiene que enfrentar a ¿cuál es el otro finalista? Borussia Dortmund, que ayer eliminó al PSG. Nunca estuvo en la Champions. ¿No? ¿Al PSG? En la final. No, en la final. Va a estar, pero está en la final. Es un logro, ¿no? Sí, obvio. Sí. Claro. Ah, mira. Sí. Terrible. Bueno, la Copa y la Champions se quedará en Alemania. Aparentemente. ¿Qué? Thank you.

Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en esta tarde otoñal, en esta tarde ventosa, fresquita, compartiendo la radio. Está ideal para que escuche La Vox tomándote un cafecito, un matecito o un tecito. ¿Tenemos recetitas hoy? Sí. Sí, estábamos mientras vos no estuviste con Gastón, pasamos a cocina sabrosa para un corazón sano. Bueno. O sea, cocina más normal, tenemos de las otras, pero para cambiar un poco, que no sea todo sin TAC, cambiamos. Y tenemos el sincronario maya, lógicamente. Bueno, cuando quiera empezar nos decís. Y bueno, empecemos por el sincronario maya del día de hoy. Hoy 8. Hoy es sol, entonado amarillo. Cuanto más vacío estás, más cerca de la creatividad te encuentras. Si estás lleno, no hay lugar en tu vida para nada más. Cuando crees que lo que sabes, que lo sabes todo, mejor dicho, que lo tienes todo, no dejas lugar para lo nuevo. Vacíate de creencias, de ideas preconcebidas, de todo lo que está de más en tu vida. Hay un inventario. ¿Cuántas cosas tienes que no necesitas, que apenas usas? Y no estoy hablando solamente de las cosas materiales. También me estoy refiriendo a tus creencias, a tus relaciones, a los hábitos y a las costumbres. En ese estado de vacío total, plantamos la semilla para que la creatividad florezca. Entonces, la afirmación del día es: todo lo nuevo está por nacer en mí. Qué interesante la reflexión. Todo lo nuevo está por nacer en mí, es la afirmación y la reflexión también. Somos muy acaparadores de un montón de cosas. Solo las materiales, ¿no? Como decía. No solo las materiales. Entonces tenemos que ver amistades, gente conocida, no sé. Broncas. Relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, compañeros de trabajo y todo eso. Uf. Que uno sigue rodeado de gente. Viste que se usa la palabra soltar. Sí, tal cual. Hay que vaciar. En este caso hay que vaciar. Hay que ir limpiando. Hay que limpiar. Hay que limpiar los ambientes. Hay que limpiar todo. Quedarse vacío y ahí plantar la nueva semillita y volver a empezar. De otra manera. Está clarísimo. Con otra óptica, otros objetivos y darle para adelante, como siempre. Esto te lo enseñan no solamente los mayas, sino te lo enseñan también en las religiones. Todo el mundo. Todos te van enseñando de ir soltando estas cosas que te hacen mal, ¿no? Claro, te hacen daño. Te hacen mal. No solo, la gente, los humanos, somos todos muy agarrados a las cosas materiales que no sirven de nada. Sí, hay gente que acumulamos cosas que por ahí no tienen sentido. No nos desprendemos y las seguimos teniendo ahí, o ropa, o... Claro, pudiendo ayudar a otras personas. Que necesitan, claro. Y también, hay que empezar a aprender a tomar un poco de distancia de por ahí cierta gente que no nos hace bien. Uh-huh. Y lo sabemos, pero por la seguir gente en falsa. El mismo núcleo, exacto, por seguir en el mismo núcleo, uno pone una sonrisa, uh-huh, acepta, no es capaz de decir un no, dice todo que sí. Entonces, bueno, esas cosas hay que cambiarlas. Y entonces, todo lo nuevo está por nacer en mí. Muy bien, muy bien. Estemos abiertos para eso, ¿no? Exacto, preparadísimos. Bueno, se develó el misterio, ¿eh? El ex Centro Cultural CCK, el Centro Cultural Néstor Kirchner, ya tiene nuevo nombre. Después de muchas idas y venidas, que le ponemos, qué sé yo, René Favaloro, que le ponemos Bicentenario, que le ponemos... Igual no hubo consulta. Pero es algo más amplio, ¿eh? Sí, Palacio Libertad. Uh-huh. Es, bueno, igual suena tiene bien. Que... tiene, suena bien, pero está muy ligado también a este momento, ¿no? Exacto. Así que, bueno, por ahora se va a llamar Palacio Libertad. Dentro de unos años... No sabemos. Veré. Por ahí lo vuelven a rebautizar. Esta siempre, la Argentina. Ya cambió muchas veces de nombre. Sí, igual no correspondía que se llame... Sí. Centro Cultural. Claro, no le podés poner Centro Cultural, por ejemplo, no. San Martín, porque ya está. Claro. Que está en la Avenida Corriente, que es el Teatro San Martín. Sí. Pero bueno, le podías haber puesto, qué sé yo. Sí, Favaloro. Sí, René Favaloro. Sí, sí. O qué sé yo. Algún. O Domingo Faustino Sarmiento. Claro. O Roca. Claro. Julio Argentino Roca. Pero bueno, se llama Palacio Libertad, este centro cultural donde se hacen conciertos, donde hay recitales, donde hay muestras de arte, sí, donde hay de todo un es poco. Es el ex Correo Central. Claro, exactamente, lo conocemos como eso. Claro. Uno viaja y cuando ahora, va para Retiro dice, para el Correo Central. Ahora, ¿qué edificios, qué edificaciones del 1900, de 1850 que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble la arquitectura. Sí, porque Buenos Aires solo salís a caminar por Avenida de Mayo y entrar a mirar para los techos. El Palacio Barolo. Creo que no miramos lo que tenemos. No admiramos lo que tenemos. El otro día también veía, hay un edificio de Aguas Argentinas. Sí, en la Avenida Córdoba. En la Avenida Córdoba. Es un sueño. Es tremendo. Y hay otro, en José María Moreno y Pedro Goyena también. Fabuloso. Y yo decía, es increíble cómo no miramos los edificios y las construcciones tan lindas que hay. Y eso denotaba el poder adquisitivo que había en Argentina en ese momento. Sí, los años 20, 30. 1850. Hay otras cosas en San Telmo y todo eso que le falta mantenimiento. No sí, hay obviamente. Mantenimiento en Buenos Aires. Es una picardía porque después los terminan demoliendo. Bueno, hay edificios históricos también, declarados históricos. Claro. Palacios hay. Sí. Por Avenida de Mayo se estuvieron haciendo algunas refacciones y bueno, sí, están apuntalando los edificios viejos. El Palacio Barolo es hermoso. Claro. La Avenida de Mayo, que tiene un mirador. Sí, es un sueño. Claro. Un mirador que funciona ahora como rooftop. Sí. Así que está muy lindo. Es muy linda la ciudad de Buenos Aires. Es muy lindo Argentina, ¿no? La primera vez que fui a la Facultad de Medicina, bueno, sí, también. Claro, no, pero miraba y no entendía que era porque no sabía que era el de Aguas Argentinas. Claro, el edificio. De Córdoba, sí. Y me di toda una vuelta ahí mirando el edificio a ver. Es maravilloso. Mira, ¿viste? Sí. Y la verdad que toda la gente que viene de otros países, todos los turistas, es como que hacen recorridos por esos edificios. Uh-huh. Y además que destacan la arquitectura que tenemos, arquitectura muy francesa, arquitectura italiana. Art Deco, claro, Art Deco. Claro. Sí. Toda la parte europea tenemos todo ese tipo de arquitectura. Y porque somos de inmigrantes. Claro. Entonces el puerto estaba ahí nomás y podían traer unas cosas impresionantes en los barcos. Sí. No, y además trajeron el conocimiento, trajeron los ingenieros, los arquitectos. Vamos a la música ahora y no te olvides que se viene Frecuencia Fan. Envía tu audio. 11-64-00-7047 @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre, luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tu loca manía ha sido mía solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Rabioso y débil, tanta pasión, tanta usanza.

Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show, ya estamos en la segunda hora. Se viene Frecuencia Retro con todo. Hoy arranca con los Beatles. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno siempre escuchar a esta banda emblemática de todos los tiempos. Y también se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde. Exacto. 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, partidazo Real Madrid versus Bayern Múnich. Recién acaba de empatar el Bayern Múnich porque el Real Madrid se lo dio vuelta y por un offside le anularon el gol. Así que vibrante, van 13 minutos, 14 minutos de adición. El partido ya termina. Esto va a tener que ir a un penal. No, porque ya va ganando 2-1 el Real Madrid, así que sería el Va 2-1. Exacto. Sí, 13 minutos de adición del segundo tiempo. 13 claro. minutos de adición va, o sea, es algo 14 en este momento. Pensé que empataban y que iban por el primer tiempo. Perdieron adicional. Mucho tiempo festejando el gol los de Real Madrid y viendo las jugadas polémicas, así que bueno, habían dado 9 minutos de adición. Recordemos que desde el Mundial que la FIFA trata de que se jueguen los partidos los 45 minutos totales, contando las veces que se va fuera. Bueno, ahí ganó el Real Madrid, así que es el finalista nuevamente. Así que Ancelotti, el equipo de Ancelotti. O sea, el Borussia y Real Madrid. Borussia Dortmund frente al Real Madrid. No, yo prefiero que gane el Real Madrid. Esto se hace en París, ¿no? No, en Londres. En Londres, en Londres. Qué lindo, ¿cuándo? En junio, ¿no? Ahora. Qué lindo ir a ver una final de la Champions League. Qué lindo. Necesitamos un sponsor que nos lleve. Sí. Estamos buscando un sponsor importante. Bueno, casi 15 minutos de adición. Recordemos que desde el Mundial, les decía, la FIFA intenta que se juegue en los 45 minutos reglamentarios, ¿no? Entre cambios, entre incidencias, entre jugadas de VAR que se van a revisar. Todo el tiempo que se pierde, después se retoma. Así que bueno, se jugó un montón de tiempo. Ganó el Real Madrid 2-1. Como hablábamos con el operador, ¿qué mística de copa tiene el Real Madrid? Creo que a nivel mundial es el número uno en mística copera. ¿Por qué? Porque parece que ya tiene todo perdido y de golpe remonta algo irremontable. Y es un equipo grande, es un equipo de los más grandes del mundo. Yo creo que es uno, si no es el más grande del mundo, porque es el más copero del mundo, ¿no? Sí, sí. Tiene como 20 y pico de copas. La verdad que es destacable porque, como decíamos, no tiene grandes figuras ni galácticos como años anteriores. Tiene buenos jugadores. ¿Hay algún argentino ahí? No, está Valverde, que es uruguayo, ¿no? Pero Vinicius Junior, que es brasilero, pero no tiene a los cuatro galácticos como tenía antes, no tiene esos equipos donde estaba Roberto Carlos, no sé, tanto, ¿eh? Ronaldo. Ronaldo, ¿cuánto tiempo tuvo ahí? Ronaldo Nazario, ¿no? Estaba. Los dos, sí. No, Ronaldo el portugués. Claro, Cristiano, pero Ronaldo fue el Ronaldo, claro. El gordo. Claro, el gordo. Claro. Hay tres Ronaldo, ¿viste? Claro. No, está Ronaldinho. Claro, Ronaldinho, Ronaldo. Que estuvo en el Barcelona, ¿no? Pero Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano. Claro. Ahora creo que vienen por Mastantuono el Real Madrid, por el juvenil de River. Así decían. No sabemos todavía, pero aparentemente vienen por él. Viste que ellos siempre van a buscar las joyitas del fútbol. Bueno, el equipo más copero del mundo, nuevamente en la final. Bueno, la tecnológica china Xiaomi. ¿Vos tenés, no? ¿Xiaomi? Yo tengo Xiaomi. Xiaomi tenés. Decidió, le dio un giro inesperado a su smartphone Redmi Note 13. ¿Cuál tenés? Pro este, Max. El 13. ¿El Pro Max es ese? Sí. Y lanzó una versión exclusiva con el objetivo de homenajear a la selección nacional argentina, sí. Ganadora del Mundial Qatar 2022. Exacto. Así la compañía colaboró con la AFA para presentar este dispositivo de diseño único con los colores celeste y blanco y la camiseta del gran capitán Lionel Messi. Esta edición limitada va a estar disponible en la India por el momento, pero claro. No se descarta que en el corto plazo también llegue a la Argentina. Porque fue un convenio mutuo entre Xiaomi y la AFA. Exacto. Así pero que, no se vende acá. No. Increíble. Hay que ir a la India y comprarse. Claro. Bueno. Así que si no le decimos a Daisy McQueen que nos mande. Claro, que nos mande un. Que está allá. Unos smartphones. Está afincada allá en. Hace poco la visitó Claudio María Domínguez. Mirá. Sí. Qué grande Claudio sí. María Domínguez. Pero cómo se adaptó, ¿no? Daisy My Queen a... Ya hace varios años que está allá. Sí, pero sí, no quiere saber nada, volver, ¿eh? No. Se armó pareja allá y... Sí. Ahí quedó. Claro, claro. Quedó armó pareja allá, dice Tete. Mm. Bueno. Sí, acá vienen y hacen... lo que te organiza son los viajes, te llevan, o sea, es como turismo una indio. Empresa de turismo, exacto. Y así hay también un cura en Salta, otro no sé dónde. Yo lo estuve mirando, me parecía muy interesante. Dije, ¿dónde puedo llevar a la gente? Puedes hacer ahí un enroque. Sí. Son tours espirituales. Bueno, hablábamos del Real Madrid, que clasificó a la final de la Champions, pero tenemos que hablar de la parte local. Hay algunos partidos que no se jugaron por el tema de las lluvias en Brasil, después vamos a estar dando un poquito de información. Ayer jugó Nacional de Montevideo con River Plate, empataron 2-2, un final polémico, ¿por qué? Porque hubo algunas escaramuzas, se pegaron, el árbitro Doronco, que había beneficiado en el partido Independiente River Plate, allá por, creo que fue 2018, ¿no? 2018, que no le cobró el penal a Pinola y no lo expulsó, ganando Independiente, no hubiese jugado la final con Boca. No hubiese ganado la final en... no hubiese jugado River la final con Boca en España. Si Doronco hubiese cobrado como tenía que cobrar. Bueno, ayer los jugadores de River se enojaron mucho, toda la parcialidad de River se enojó mucho con el árbitro, pero bueno, a veces te benefician y a veces... te desfavorecen. 2-2, River que está puntero con 10 puntos, Nacional lo sigue con 6, así que y no va a tener inconvenientes para clasificar River, va a puntero, pero bueno, al ir ganando, por ahí podría haber sumado. Eso lo hace zafar a De Michelis. Claro, eso lo hace zafar a De Michelis, que la verdad que mucho no lo sé si lo quieren los hinchas. Y después, bueno, juega Talleres hoy. Hoy juega Talleres, ya te digo a qué hora. Hoy juega Talleres a las... acá está. A las 7 de la tarde, mientras escuchás Frecuencia Fans, podés poner el partido Talleres versus Barcelona por la Copa Libertadores. Después va a jugar Huachipato Gremio, que lo es va, el Barcelona de acá de Latinoamérica, de... Claro, el Barcelona de Ecuador. Ecuador. Bueno, Huachipato Gremio está suspendido. Recordemos que el estadio de Gremio está... al margen de que jugaba de visitante. Pero el estadio Gremio está bajo agua. Los arcos no se ven. El Arena Gremio está bajo el agua. Hoy mostraban unas imágenes que son increíbles de esa zona. Es una zona de desastre, es una zona de calamidad. Es increíble cómo está esa zona donde está el en Porto Alegre, obviamente, ¿no? El estadio Arena de Gremio. Después también va a estar haciendo, van a estar jugando a las 9 de la noche Alianza Lima frente a Cerro Porteño de Paraguay. Esos son los partidos de la Copa Libertadores de este día. Continuamos con música en la tarde. Ya se viene Frecuencia Retro. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante en vivo hasta las 7 de la tarde. En la box, y enseguida se vienen las recetas saludables para un corazón saludable. Me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Sin saber nada de vos, en el... Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en La Vox, www.fmradiovox.com. Estamos en todas las redes sociales a través de @radiovoxfm, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y si querés enviar tu audio, hacelo al 11 64 00 70 47. Votá por tu artista y tema favorito para la última hora. Y ahora vamos a TT, que tiene sus recetas saludables. Sí, sí, estas son compota de frutas exóticas. Afrodisíacas. Sí, todo lo que viene son sencillo. Estuve mirando a ver si había algo más contundente como para el invierno. Algo más hot. Sí, pero me parece que voy a traer el libro de Pablito Martín. Ajá. Que sí. Claro, él tiene un libro con unos buenos platos bien calientes. Viendo claro, que... esto es la lenteja, Gastón. Esto que hago es la lenteja. Un guisito de lenteja. Bien, bien portentosos. Claro, viste, una cosa así, algo. Él lo hace, bueno, muy natural. Acá hay uno con lentejas turcas, las lentejas naranjas, que después por ahí lo damos ahora. Bueno, vamos con... Esto es muy fresco, por eso estuve mirando y es muy fresco. Compota de frutas exóticas. Son 115 gramos de orejones de melocotón. 85 gramos de orejones de albaricoque. Coque. 55 gramos de piña deshidratada. Como verás, la receta es de otro país. Claro, o sea, ananá. ¿Cole? 225 mililitros de jugo de manzana sin ningún azúcar añadido. Y 4 cucharadas soperas de yogur natural desnatada. Es opcional, claro, si quieren el yogur o no quieren. Lo preparamos de la siguiente manera. Ponemos la fruta en una cazuela pequeña, ¿sí? Uh-huh. Y con el jugo de manzana. Lo llevamos a ebullición, o sea, esto lo ponemos a que se cocine, ¿sí? Uh-huh. Baja el fuego, tapas la cazuela y lo dejas reducir 10 minutos. repartís la compota en platos individuales y coronás cada uno con una cucharada de yogur, si lo deseas, y lo servís inmediatamente. Debe ser como algo refrescante. Claro, pero no sé, es sencillo, tibión. Esto por ahí si andás mal del estómago. Claro. Porque compota. Sí. Si no, te va a limpiar. Sí, también, va a ayudar. Acá tenemos otro que dice panecillos con bacon. Mira, con bacon, sí. Sí, pero yo pensé que iba a tener más detalles del preparado, del panecillo, de qué sé yo, pero no. Escucho, necesitamos, serían 8 lonjas de bacon magro ahumado con poca sal, 6 tomates, 250 gramos de requesón desnatado, pimienta negra recién molida, 4 panecillos normales o integrales con semillas y 2 cebolletas picadas. Precalentamos el gratinador del horno a temperatura alta. Retiramos la corteza y la grasa excesiva del bacon. Yo no lo haría. No. Yo no lo haría. Mira que a mí me gusta comer sano, pero no. No, encima que sale carísimo, hay que aprovecharle toda la grasita. Yo no lo haría, pero en la receta dice eso porque es para saludable para el corazón, ¿no? Entonces, y cortás 4 de los tomates por la mitad. Vas a asar las lonchas del bacon y las mitades de tomate, con la parte cortada hacia abajo. Bajo el gratinador unos 8 o 10 minutos. O hasta que el bacon esté crujiente y los tomates reblandecidos. Dele la vuelta al bacon una vez mientras se asa. Sáquelo del horno y escurra el bacon sobre un papel de cocina. Manténgalos calientes. Mientras tanto, corte los tomates restantes en dados y en un bol mezcle con el requesón, troce el bacon e incorpórenlo a la mezcla anterior, salpimentando a gusto. ¿El requesón qué es? Es queso. Queso. Queso cremoso. Claro. O sea, untable, pero cremoso. Claro. Por eso se llama requesón. Es el que hay en Brasil, en Uruguay, que ahora se exporta acá de Argentina. Sí, ahora ya entró. Muy rico. Parte los panecillos por la mitad y reparte el relleno del bacon. Requesado. Sí, sobre las mitades inferiores, esparza la cebolleta por encima y recúbralo con las mitades superiores. Sirva los panecillos inmediatamente. Pero capaz que son sabrosos. Con los tomates asados. No, esto va a ser riquísimo, porque es un sanguchito. Claro. Es un sanguchito. Pero yo pensé que la receta me iba a decir... ¿Los panecillos cómo los ponen? Los tostaditos. O sea que abrís el panecillo al medio. Y yo lo haría así, acá no dice eso, ¿eh? Acá los panecillos aparte y le pones todo lo que cocinaste. O sea, el bacon, el tomate. El requesón. Claro, después le ponen. Requesón, son. Le ponen otro tomatito que no está asado, y lo cortan pedacito, lo ponen con el requesón. Puede ser tomate secos. Le pone la cebolla, sí, y lo mezcla con lo otro, va poniendo y lo pone en el pancito. Qué rico. Esa foto. Mira, mostrale la foto, Nico. ¿Lo sabes? Tenemos que traer. Uy. Son como los que hace Vicky and Sweet. Le tenemos que decir a Vicky and Sweet que lo haga. Sí. Sí, estos sí, porque son para reventar, no para sanar el corazón. No sordes. No, esta comida no. Pero mira. Receta saludable. Sí, nada que ver. Receta saludable con bacon. Claro. Sí, no, nada que ver. Viste que en Estados Unidos desayunan con bacon. Claro, claro, acá huevito. Está en la el cocina bacon nuestra bien tostado. En la cocina nuestra últimamente se está usando muchísimo. A todas las comidas, cuando van a saltear una cebolla, un ají, un pimentón. A mí no me gusta el bacon. O algo de eso, le pican y lo van mezclando. Y si no, también los preparan así, los cocinan en una sartén para sin nada, lógicamente, con la grasa que tiene, ya se cocina solo. Y en algunos casos hasta le agregan manteca para que tenga más sabor, ¿viste? Es increíble. Pero bueno, yo en este caso ya te digo, si tendría que hacer una comida no saludable, el bacon cuando lo saca, que dice que hay que escurrirlo sobre una hoja de papel, yo ya directamente para desgrasarlo, ese juguito, esa grasa se la pongo al pan. Claro, porque es sabrosa. Claro, después le pongo el tomate, el requesón, lo que venga y el bacon. Bueno, después te tomás un arrozu. Claro. Una de 20. Claro, un arrozu bastatina. Te claro. clavas un arrozu y ya está. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, yo con mi hijo, yo me muero, a mí me internan de nuevo con eso. No. Lo que sí vi, me mandaron un listado de bebidas sin TAC. Claro. ¡Ay, todo lo que me puedo tomar! ¿Ah, sí? ¡Ah, no tiene tequila, nombre! Tequila. Sí, ¿viste? Tequila, ah, sí, ron. Tequila, ron. Sí, todos los licores. Claro. Habidos y por haber. Exacto. Todos sin TAC. El tinto de verano. Qué rico. Que a mí me encanta el tinto de verano. ¿Dulce de... o...? Dulce. No, común. Dulce, pero ¿sí? Por lo general el tinto de verano lo acompañás con jugo de naranja. Ah, mira. ¿Champán? Sí, primero la lista. Champán, vino tinto. Mirá. El Cabernet Sauvignon, que es el mejor. Sí, dicen que hay un Cabernet Sauvignon muy, muy suavecito. No sé, yo tomaba ese. Y fue el que le regalé a los recolectores porque supuestamente no podía tomar más. Y ahora puedes tomar. Mira, y ahora anda a pedírselo. Ay, no, una caja los regalé. Yo con el dolor del alma de los trajes de San Juan. Mira, hay que volver a San Juan. Esos son los que toman la Gloria. No, Gloria toma otros. Otros. Pasa que Gloria los tiene ahí nomás. Gloria toma el toro de cartón. ¿Sí? No. Igor le da de botellita, los tres Mirá. Cuartos compra. Damajuana, ¿se acuerdan el vino en Damajuana? Ay, qué rico sí. que era. Yo tomaba, mi papá me daba un chiquitito con soda. Sí, mi abuelo cuando mandaba era chica. Antes usaba vino con soda. Sí. Y las botellas de vino venían con rosca. Sí. Había el vino, ¿te acordás el vino ¿cómo era que se llamaba? Catanzaro. No, Bordolín. Ah, ahora sí, yo ese vino no lo Bordoni, conozco. Te Bordolino, Pico Rojo, Talacasto, Sumuga. Le mandamos un saludo a ver si hay alguna. Algo que pueda. Alguna todavía. Un saludo al Valle de Uco que nos mande una. Un tintito, una necesito. Bodega. Claro, nos mande aunque sea un. Sí, un Cabernet Sauvignon, que es lo que brut, puedo. Extra Brut Nature. Sí, puedo tomar eso. ¿Y saben qué? Pero es hacer propaganda. Y yo ya le hice propaganda a Sumuga y Talacasto. Todo, sí. Elegancia. Bueno, pero ellos nos pueden mandar. ¿Te acordás que antes también estaba el Asti? Claro, pero ahora ese puedo tomar. Me quedé. ¿Ah, podés tomar Gancia? Sí, puedo tomar Gancia. Increíble. Gancia con limón. Igual, lógicamente, ustedes saben, si manejo no tomo y todo eso. Mm. Pero si hay una reunión en algún lado donde yo no maneje, me vayan a buscar o algo por el estilo, puedo tomar. Claro. Y no hay que hacer como Thiago Almada, que después de salir campeón chocó contra una estación de servicio. Igual quiso festejar, pobre. 1.84. No, locura. Se chupó el boliche. El pobre. Estaba festejando. No la mató la playera de milagro. Sí. Estaba festejando. Sí, no, pero no. Ahora no puede, ahora no tiene inhibición de conducir. Y Un año. Incluso de salir del país. Si sale del país, tiene ¿Ya que... salió? Ahora tiene ya. que pedir permiso. Pero ya salió, está en Bolivia, ya así juega. Se fue a jugar a Bolivia. Y bueno, le habrán dado permiso porque no podía salir. El director técnico dijo que eran cosas de chico, tiene 23 años, los buenos claro. de fútbol. Bueno. No, es verdad. Los jugadores de fútbol, son los que más chupan. Igual cuando vuelva va a tener que dar explicaciones porque hay un fiscal de la causa pidió que se presente cuando vuelva. Claro. Así que va a tener. Sí, porque ahora apareció el otro video, el último. El otro video donde se ve que saca algo de la camioneta. Exacto. Sí. Bueno, peor el arzobispo baúl. También que estaba en Kurda. El arzobispo. También. Arzobispo de Cafayate. El arzobispo de Salta. Salta. Fue a las viñas de Cafayate. Sí. Encima andaba sin cédula y. Sin cédula, sin nada. Registro. Dice que sin registro. Fue a hacer un tour por las viñas. Sí. Y le dijo. Sí. Sí. Así que bueno, tremendo. La sangre de Cristo. Sí, claro. Bueno, pero es intacto. Bueno, sí, exacto. Yo, igual, está muy lindo todo. Yo contenta porque por lo menos tengo acceso que puedo tomar algunas cosas. Pero lógicamente ustedes saben que yo me voy a tomar un pequeño vasito porque con mis intestinos y todo, claro, eso me tengo sí. que cuidar. Para un, claro. un como un, este, una especie de mini cóctel, como un shot. Un shot. Claro, una cosa así, un poquito. Un shot de, sí. un shot de tequila hasta en el frío no te hace mal. Porque te quita el frío, te quita los las infecciones bacterianas. Claro. Sí, todo. El tequila sí. El tequila mata todo. Cuando te duele un poquito la garganta, te por ahí me saca la tos esta que no se me va con nada. Seguro. Supuestamente no Seguro. Tengo nada. Ah, qué rico también el coñac. Sí, café claro. coñac. El coñac solo. O también. Porque si no, puedo tomar los licores. Licor al coñac, sí. licor de café, licor de chocolate, licor de huevo, licor de banana, licor de sí. lo que venga. Sí, esos son muy sustanciosos. Sí, pero eso puedo tomar. No. Eso puedo tomar. Y bueno, vamos a pedirle a Don Bols. Claro, que nos mande que algo. Igual hay una página. A donde vos tenés que ir consultando y te van actualizando, ¿viste? ¿Quiénes siguen haciendo los SINTAC? ¿Cuántos estos ya no están? ¿Qué otros nuevos aparecen SINTAC? ¿Qué uno puede consumir? Claro, tranquilo. Claro. Sí, hay una variedad infinita de sí, posibilidades. Sí, ahora por suerte hay muchas cosas SINTAC. Sí, sí. Y no cada vez hay más almacenes SINTAC. Como estos días no andaba muy... Muy, el sábado había una persona que trabaja sin tax, yo tengo que agarrar el auto por ahí, y iba a las 12:30, choripanes sin tax. Mira. ¡Ay! Vi la foto, le Qué mandé bueno. mensaje todo, y le mandó el jueves, creo que fue. Y no, el sábado. No, dije. Los chorizos sin tac, viste que los venden ahí. No, pero además lo que. En las moras. Yo muero por el pan. Le mandamos un saludo a las chicas de las moras, que nos manden algo. Que nos manden una choripaneada. Sí, pero claro. No saben. Enfrente del sanatorio. Sí. Que nos manden algo las chicas de las moras. Sí, pero son medias así no, también. No saben que le estamos publicitando, si ustedes le avisan. Después le mandamos una copia de sí, esto. A mandarle un WhatsApp, te y decirle que las nombramos varias veces. Las nombramos varias veces, las chicas de Quilmes. Le mandamos un saludo a las chicas de Las Moras. Las Moras. Dietética. Ahí, frente al sanatorio. De y la ahora vida. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Y arrancamos con ellos, los legendarios, los únicos, los Beatles, en este nuevo aniversario del lanzamiento de Let It Be, y vamos a escuchar Headback, uno de sus temas icónicos. Frecuencia Retro. Thank you.

llámame pronto. Acertijos bajo el agua. Si algo se te es, calmaré tu histeria con los dientes. Rasgaré tus medias. Signos. Muy lindo el tema, exquisito fit entre Natalie Jiménez de Perú y Alfredo Peria. La semana que viene la nota exclusiva con Natalie Jiménez, que ya la publicó en sus redes sociales. Va a estar a las 6 de la tarde más o menos saliendo en vivo desde Perú, ¿eh? Un saludo a toda la gente de Perú que siempre nos escucha, sí. ¿Eh? Bueno, si la fan de si mamá Poggia y toda su cría quiere que Cristian Castro suene, arranque Frecuencia Fans, a ver cuándo nos hacen, si quieren que hagamos el especial, que nos manden todo el combo. Claro. Los globos, la torta, el claro, todo. Tenemos que hacer una fiesta si porque no, vuelve Cristian. Vuelven los especiales, pero para cada especial podemos dedicar media hora a su ídolo. Obviamente. Pero tienen que ponerse con su catering. Con o su la hora completa de Frecuencia Fans. Bueno, esa se cotiza. Según el merchandising. Según el merchandising. Claro. Así que mamá Poggia y cría. ¿Eh? Sí, y toda la gente de Cristian. Sí. Toda la gente linda de Cristian, ¿eh? Porque son gente muy, muy buena, ¿eh? Bueno, saludo a Jime de Uruguay, que siempre nos escucha. No, está, pero ella escucha está en Montevideo, ahí, media ahí entre los porros y qué sé yo, pero nos escucha. Bueno, hoy es el cumple de Philip Bailey, uno de los ídolos de Air, Wind and Fire. ¿Te acordás de este grupo? Vamos a escuchar Fantasy, que era parte de este álbum, del álbum de Butes, ¿no? Así que vamos a escuchar a Philip Bailey y Air, Wind and Fire, Fantasy, que hoy cumple 79 años, Philip Bailey, según el productor enmascarado. Thank you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, seguimos recorriendo la mejor música del planeta en esta sección que se llama Frecuencia Retro. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Como dijimos antes, a pedido de las pollitas, lo arranca hoy Cristian Castro. ¡Qué grande! Si querés enviar tu audio de voz a la Vox 1164-007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, salió campeón Estudiantes el día domingo, y ya tenemos una nueva fecha próxima a realizarse, que va a arrancar este viernes. Ahí ya te vamos a pasar algunos partidos. La segunda fase. Un campeonato tras del otro. Un campeonato tras del otro. Ya tuvimos un campeón. Así que el viernes arranca Sarmiento Instituto. Y los partidos más relevantes lo vamos a tener el sábado 11/5, Independiente Talleres. River también. Independiente Talleres a las 5:30 de la tarde. River Play frente a Central Córdoba, sábado a las 7:45, 19:45. Después Racing va a jugar frente a Belgrano en Córdoba el domingo a las 17:45. Boca juega en Tucumán frente a Atlético el domingo a las 8:15. Y el campeón, ya te digo, a ver, Estudiantes, ¿con quién juega? Estudiantes frente a Tigre el domingo a las 3 de la tarde. Muy bien, ese es el panorama deportivo. Te cuento que ya abrió sus puertas Infan Pediatría, un nuevo centro moderno, centro pediátrico de la zona sur. Si querés sacar turno para llevar a tu chiquito a que se atienda con especialistas de primera línea, todas las especialidades, 11-24-72-5738. 11-24-72-5738. Esperamos tu consulta, buscanos en arroba infanpediatría en Instagram. Qué bueno va a estar, Sí, está muy muy lindo, así que atiende algunas obras sociales, pero fundamentalmente, pero la consulta es muy económica. La dirección es Mariano Moreno 6238 Wilde. Muy bien, Mariano Moreno 6238. Vamos ahora a escuchar a cumpleaños hoy, ¿no? ¿Cuánto cumple? Hoy cumple 52. A ver. 52 ya, mirá. Espera, que vemos. Enrique Iglesias. Y sí, todos vamos creciendo. El más famoso de los hijos de Ricky Martin debe tener 49. Pero vamos, se mantiene, A Enrique Iglesias, vamos a escucharlo en sus orígenes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama este tema? Enamorado. Por amarte, por amarte. Juntaría la lluvia con el solo por besarte. Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo. Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos. Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos. Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. Por besarte, por amarte robaría una estrella y te la regalaría. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Vamos a decir que desde el 1 de julio y por decisión del gobierno nacional sacarán de la grilla de la TDA al canal venezolano Telesur, que es un canal de noticias proveniente de Venezuela. Ya se había sacado RT de Rusia, ¿no? Sí. RT ya se había sacado. Sí, ahí aparecía Maduro siempre en Telesur. Sí, así que bueno, a partir del 1 de julio dejará de emitirse. Vamos a dar algunos tips de lo que fue el impresionante show de Madonna en Río. Uh-huh. Lo que se gastó, el dineral que se gastó en ese show, que fue visto por un montón, más de un millón de personas, ¿no? Sí. La gente, el dinero que gastó con las remeras, con todo el mar. 2,5 millones de personas en Copacabana, claro. En las calles. Bueno, la estructura, por ejemplo, para armar el escenario se gastaron $1,300,000. Uh-huh. La estadía de Madonna y equipo en el hotel Copacabana Palace, casi $1,000,000. Uh-huh. El transporte de carga internacional costó casi $4,000,000. El escenario, sonido y luz, $630,000. Impuestos, $906,000. Uh-huh. Tasas y permisos, $236,000. Servicios, seguridad, cargadores, etcétera, $414,000. Y el cachet de Madonna ascendió a $3,800,000. Eso es lo que se llevó Madonna. No, gratis no fue. Muy criticado Lula por esto, Gratis no fue. Se gastaron en total $12,152,000 para este impresionante show que dio Madonna en la capital, en Río de Janeiro. No es la capital de Brasil, es la capital por excelencia en cuanto al turismo. Ahí en frente a Copacabana. Claro. En la playa principal. Sí, sí. Frente al hotel. Ella salía del hotel y se iba caminando al, sí, al escenario. Tuvo que construir un puente del hotel al escenario. Claro. Por eso fue una infraestructura enorme y fue un show memorable, Lástima que no se pudo ver en directo. No, pues se podía ver por ahí por algún canal de YouTube. Sí. O algo de eso, pero no se vio en directo. Muy cuestionado Lula por estar ahí en primera fila. Ah, ¿estaba Lula? Claro, estaba Lula presenciando el recital. Y recordemos que el día anterior se habían dado las lluvias y la gran cantidad de inundaciones. Que decían... Bueno, a Madonna ya la tildaron en algunos lugares como que zurda. Claro. Porque fue a... Fue a Brasil, fue, se fotografió con Lula. Claro. Es que yo siempre digo, por la plata baila el mono. El tipo de público también que la sigue, ¿no? Toda esa... Pero bueno, Madonna es indiscutida, ella tiene un amor especial por Río. Sí, hizo un video con el rey del pop, ¿sí? En la gráfica, y estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque recordó a su par rey del pop, ¿no? La reina del pop y el rey del pop. A Michael Jackson. Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, faraónico show de Madonna en Río. Se llevó casi 4 millones para ella. De sí, dólares. Limpitos. ¿Eh? ¿Quién cumpleaños hoy también? Marta Sánchez. Una voz... Y creo ahora un poco no se sabe mucho de ella últimamente, pero... sigue desesperada. Sigue desesperada, ¿no? Como este clásico, ¿eh? Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, hasta acá hemos llegado con nuestro programa del día de hoy, ¿eh? Ya los dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fans. Así que vamos a ver cómo viene el pronóstico. Exactamente. ¿Viene frío? ¿Viene lluvia? ¿Viene qué? Bueno, a abrigarse con todo. ¿Por qué? Porque vienen temperaturas de un dígito. Para mañana jueves, 16 grados de máxima, 9 grados de mínima, con sol pleno. Para el viernes, algunas nubes, 16 grados de máxima, 7 grados la mínima. El sábado, y el domingo y el lunes, las mismas condiciones, pero con mínimas de entre 7 y 5 grados. La máxima no va a superar los 17 grados. El domingo, muy frío, 14 grados la máxima, 7 grados la mínima, lunes 13 grados la máxima, 5 grados la mínima, el martes pleno sol 13 grados la máxima, 5 la mínima, y el miércoles cuando volvemos nosotros 13 grados de máxima, 6 grados de mínima con buen tiempo. Y bueno, recuerden, o sea que acá en Provincia de Buenos Aires siempre son 2 grados menos la mínima. Exacto. Así que prepárense. Preparen los abrigos. Preparen, sí. Bufanda, gorrito, guantecito. Todo, sí. Tequila, todo. Una petaquita. Una petaquita. Bueno, y también todavía están los mosquitos dando vuelta, ¿eh? No, sí, hay mosquitos. A pesar del frío no se mueren, ¿eh? Sí. Tremendo, ¿eh? Es encima, la humedad. Es increíble cómo te atacan. Salís y van directo a atacarte. Pero increíble. Es la humedad, hay mucha humedad. Sí. Bueno, gracias, Tete. Nos vemos la semana que viene. Que la certeza de nuestra grandeza nos acompañe desde ahora. Hasta la próxima semana. Muy buena frase. Gracias, Damián, que nos acompañó siempre en la operación técnica. Gracias, Gastón. Gracias a vos, gracias a Damián, gracias a Tete. Y que Dios bendiga a Argentina y que bendiga a la gente en Brasil que está pasándola tan mal. Y a toda la gente que está ayudando. Hay mucha gente que está al costado de las inundaciones, ayudando con sus botecitos, con su jet ski. Mucha gente damnificada en Río Grande do Sul. Sí, pero mucha gente muy solidaria. La verdad que Dios lleve paz y tranquilidad a esa gente. Mis saludos van para Concordia. También, Entre Ríos, Misiones, que también tienen algunas zonas anegadas. Sí. Bueno, un saludo a Graciela, que siempre nos escucha y que está ahí. Así que también le dedicamos el tema de Enrique Iglesias, porque a ella le encanta. Sí, le encanta. Bueno, gracias a todos por haber estado. Quedan ahora con Frecuencia Fans y el arranque a cargo de Cristian Castro, a pedido de las Poguitas. Nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.